¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Arrancamos en este momento nuestra segunda hora, esta sí, completa, hasta las 12, de un espacio que probablemente conozcan bien y que está permanentemente inundado de una música muy especial. Esto sigue siendo el País de los Sueños. En los meses de calor, Corazón de Melón. Los domingos a las 3. Los refrescantes ritmos latinos en RAI con Pepa Rosales. Diane Earl, el nombre auténtico de esta estrella que fue hace años. Diana Ross, Detroit, 1944. Voz principal con las Supremes durante 8 años. Desde 1961 hasta 1969. Diana Ross, nuevo viaje a través del tiempo. Mirror, mirror. Mirror, mirror, on the wall. You said you had the answer to it all. You never told me I'd take a fall. Mirror, mirror, on the wall. Michigan al norte, estamos en los Estados Unidos. Soul, funk, música negra, exquisita siempre. Una mujer poderosa, muy elegante, como las próximas. Versión de América. Entre ellas, Natalie Cole y Patti Austin. Puro espectáculo. Esto es. Forma parte, como seguramente ustedes recuerdan, de una producción que tiene ya muchos años. West Side Story. Multitud de músicos a través de los años han ido recuperando esta y otras grandes canciones que han formado parte de esa banda sonora original inolvidable. América. 11 y 8 en Andalucía, el país de los sueños. Radio Andalucía e Información. Thank you. baby's crying and the bullets flying. I like the island Manhattan. Smoke on your pipe and put better. The flowers in full bloom, hundreds of people in each room. Also, we'll be in America. Growing up still in America. Why are so we in America? Many big kids in America. Espectacular o no, The Music of West Side Story, una obra que se representó hace ya, pues casi 60 años, unos 59 años, si no me equivoco, una auténtica revolución gracias al talento, a la capacidad creativa del maestro Leonard Bernstein y a la mezcla de recursos latinos con ritmos de jazz y, por supuesto, con el encanto de la interpretación teatral. Un musical que fue estrenado en el Winter Garden Theater, Nueva York, 26 de septiembre 1957. Temas como Cool, María, Tonight o Esta América. Patti LaBelle, la desaparecida Natalie Cole, Sheila Escobedo, la hija de Pete Escobedo, maestro en percusiones. Como músicos de acompañamiento, Grant Haisman y Joe Porcaro, la percusión de los Toto. Ahí es nada. En la versión original, América, Rita Moreno y George Akiris. Once y cuarto. Música completamente nueva. Nuevo disco 2016. Pretty Bird con Kevin Balloon. Compositor de Rhythm and Blues y hermano del saxofonista Kirk Balloon. Kevin también ha trabajado junto a Barbara Withers, la voz solista de los Atlantic Star. Swagster es lo que estamos escuchando. Kirk Balloon, que no viene solo, con él Jeff Golub y Philip Sacy. Este fue el resultado. música a flor de piel. El país de los sueños, con Juan Antonio Jurado. Visitando inmediatamente tierras olímpicas, vamos a Brasil. Lo hacemos con la música de César Camargo Mariano. Esta es Se eu quiser falar con Deus. 11:24. Probablemente lleguen ahora a la radio. Quizá en el mejor momento. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar o cão. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, tenho que subir. Sem cordas pra segurar, eu tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao fim dar vai dar em nada. Nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. nada, nada do que eu pensa vem contra. César Camargo Mariano, el mismo que hace bastantes años ya, más de 3 décadas, quizá 4, participaba como productor de algunos trabajos de Eli Regina. Ritmos vivos, sofisticados, elegantes en infinidad de composiciones han definido perfectamente la música carioca durante décadas. Y desde luego Ayo ha contribuido con entusiasmo. Esta estrella, César, que nacía el 19 de septiembre del 43 en San Pablo, aún no había cumplido los 14 años cuando la trombonista estadounidense Melba Liston lo invitó a participar en su concierto en un club de jazz de Río. Entonces ya era considerado un niño prodigio al piano. Sus comienzos como músico profesional están ligados íntimamente a la orquesta de William Fornox. Más tarde, allá por el 62, mucho ha llovido, crearía también el grupo Tres Américas. Después llegarían más bandas, apariciones en televisión y un primer gran momento cumbre. El trabajo realizado en el histórico disco Elise Tom, allá por 1973. Pues yo no lo he escuchado, así llegamos a las 11:30, recuperando un clásico que lo fue en su momento y que volvió a la vida no hace demasiado. If You Were Here Tonight, con Alexander O'Neill. Wait a minute, you don't have to go. Don't walk out. Don't leave. Now listen, this is what I wanted to say. As the night moves in, love takes a new meaning. If you were here, you would know what I mean to say. But circumstance Tonight, si estuvieses aquí esta noche. desde Natchez. Bueno, allí nació, en Mississippi, al sur. Aunque realmente se marcharía Alexander O'Neill rápidamente a Minneapolis, a Minnesota, en cuanto cumplió los 20 años. Debutó como solista después de abandonar el grupo Flytime y junto a Jimmy Jan, por ejemplo, fue coproductor del primer álbum, el primer disco de Janet Jackson, la hermana de Michael. Like this, like that, como esto y como eso. Chris Standrin. Like this, like that. Chris Standrin, que es inglés además, nació en Buckinghamshire, en el Reino Unido. Bien defiende sus músicas, sus sonidos, con su guitarra en Europa, Estados Unidos, componiendo también buena parte de su catálogo con una inteligente y lucida serie de canciones basadas naturalmente en la estructura de esa valiosa herencia del jazz y siempre matizada con un aspecto fresco, nuevo, dando vida. Oye, Bro aparece como invitado en esta producción de Amo Haas. En el país de los sueños, esto es Lucky Chance. Starry night, the sparkling city light.

Seguimos con Kirk Balloon al saxo, acompañando a Rick Brown. Bueno, acompañándose mutuamente. Rick Brown, teclista, también percusionista y sobre todo trompetista, alguien que estuvo incluido en parte de las sesiones celebradas por Prince, también desaparecido en Minneapolis, hace ya bastante tiempo de todo eso. Rick Brown produjo en 1994 el primer disco para una superbanda, la que lideró en su momento Jeff Goldblum, los Avenue Blue. El piano, el rey de los instrumentos. Spring can really hang you up. Es David Menuhin. Thank you. Falling can really hang you up the most. Con un californiano, el pianista David Benoit. También es de Los Ángeles. Bueno, nació en Los Ángeles. Murió. Una de las mejores voces de América durante años. Natalie Cole. Is all my time together. Take the rugged sunny days, the warm and rocky weather. Take the roads that I have walked along, looking for tomorrow's time. Peace of mind. Stones lying by the water. You have climbed the hills with me to the mountain shelter. Desde Los Ángeles, en California. Nos quedan menos de 5 minutos de programa. Los dejaré en buenas manos para comenzar este primer domingo de agosto con Javier Domínguez. A las 12 de la noche, la música tiene color. El Boulevard del Jazz. Un saxo. Un piano. This is amazing. Y una voz. Javier Domínguez. Los sábados y domingos en la medianoche en RAI. El Boulevard del Jazz. El color de la música. Cerrando edición del País de los Sueños con Dean Brown y su Believe Me, créeme. Sigan disfrutando del fin de semana y de sus vacaciones, si es que están en ellas. Hasta la próxima semana. Right.